Y esta es pura arrechera pacífica. Radio Relajo. Al aire, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire. Ay, María, esta radio no suena. Retumba. Retumba. Sonido prueba. Estamos listos. Está la consola prendida. Radio Relajo en Medellín, en la Casa Platovedro. ¡Atento! ¡Atento! Ponemos la mesa, los dos micrófonos, el computador. La mesa como en el centro, o como que por ahí. Esta es la sala, la sala. El pepezón, el Pilar Jun, eso era lo que querías tú, sabroso, sabroso. El pepezón. Atento, atento, atento. Pilar Jun, eso era lo que querías tú, suproso, sabroso. Nadie escucha a eso. Cañona, con todo el... Shh. Ahí viene Beethoven, el señor de los helados. No, es el citófono. Si no nos hubiéramos quedado dormidas, habríamos llegado a la cita en el centro. ¿Para qué? Para buscar el famoso viento de las 5. ¿No es el mismo de las 4:57? Dicen que no. ¿Escuchas ese pájaro? ¿Cuál? El bichafué. ¿Cuál? ¡El bichafué! ¿Lo guardaste? Sí. La última vez que fuimos al centro, el viento levantó las películas porno. ¡La lluvia de porno! Y no sé cómo se tiene ahí un subwoofer ahí. Pero siempre estoy como caminando. Hay 6 televisores y están como... No. Sí, ayer le dio un mareo al conductor del bus y se murió. No, se asustó nomás. ¿Y la gente gritó? Sí, ¿y vos? Sí, yo también. Se arreglan zapatos. Tengo acidez mental. Stephanie hace sonidos de Alka-Seltzer. Bien, retomemos. Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes. Lo que acabamos de escuchar se llama La abuela sorda y es un audio que queríamos poner de primero porque es un poco como una reseñita sonora que hicimos con respecto a Cali, ¿no? Como queríamos retratar a qué suena Cali. Y esas fueron como una serie de ideas que salieron ahí y las volvimos una pieza sonora. Gracias. Estábamos a oscuras. Oyente, usted que no nos está viendo, acaban de encender los bombillos, ya nos estamos viendo las caras. Y bueno, esta presentación la queríamos hacer así, pues porque no tenía gracia como empezar a contarles sobre un taller de radio si no vamos a hacer radio, ¿no? Como que la goma de esto es pues hundir las teclas y hablar en el micrófono y todo lo demás. Entonces, esa pieza que sonó allí se llama, como les dije, La abuela sorda. Y lo que hicimos fue como grabar muchos sonidos que estaban por ahí en el ambiente o que están en nuestras memorias, como unos que ya no existen. Entonces nos toca que recrearlos con efectos, con objetos, con la boca y escribir al respecto. Entonces se vuelve como una combinación entre lo que suena, pero también la escritura y lo que uno recuerda y lo que uno charla con los otros, con las entrevistas. Entonces por eso quisimos poner esta pieza al principio. Para presentarnos, nosotros somos un colectivo de Cali, se llama Radio Relajo. Es un colectivo bien grande, somos como unas 12 personas y todas las personas que hacen parte de ese colectivo tienen en común como una afición por la radio, un gusto por lo sonoro, pues. Pero somos algunos comunicadores, algunos son diseñadores, escritores, el otro es un fanático de la América, el otro, pues, de las barras también, el otro es como el hacker, que es como el apoyo en todas las plataformas en internet. Bueno, somos varios, hay uno que le gusta la música, que le gusta el hip hop, entonces lo que tenemos en común es lo sonoro y por eso nos unimos como a armar un parche de radio. Normalmente lo que nos gusta hacer es como compartir lo que pensamos de la radio, que son una cantidad de cosas y que además son diferentes. En lo que sí estamos de acuerdo es en compartir. Escribimos una idea de un taller y hablamos con Alex y él dijo de una, hagamos el taller con los pelados. Entonces como que hoy es una noche de conocernos, era esto, de proponerles que escucháramos y empezar como a tejer sobre la radio, a saber qué piensan ustedes de la radio, qué saben de la radio, qué sabemos nosotros, cómo nos la imaginamos. Uno siempre está como en esa tarea de tratar de olvidar lo que ya sabe, ¿no? Entonces, como que también transgredir esos formatos y dispositivos de la radio. Yo soy caleña, pero cuando estoy mucho tiempo con los paisas se me pega un paisa raro, entonces como un híbrido. Entonces, si me sale, por favor, les ofrezco disculpas. Al oyente también. Nadie nos está escuchando, pero yo siempre voy a estar hablando de un oyente. Es como una manía que tenemos en el colectivo de pensar que alguien nos está escuchando. Yo les quería contar del relajo, pero entonces hay un amigo que una vez le hicimos unas preguntas sobre el relajo y respondió cosas muy bacanas. Y él no está aquí, pero eso es una chimba de la radio, que podríamos traerlo aquí porque yo tengo un audio donde él responde unas preguntas. Entonces vamos a pedirle a Mauricio que, por favor, le cuente al oyente qué es el Radio Relajo. En esta mesa de radio hay como unas 12 personas, perdón, 57 personas, y un alienígena, sí. Sí, sí, sí. Y Natalia, que ya la vamos a poner en micrófonos para que ustedes conozcan esta especie, que es la única que queda. Un ejemplar. También hay lunáticos que también vienen extraterrestres. Por aquí, la segunda voz en la radio, repetilo, por favor. Que también hay lunáticos que cuentan como extraterrestres. Manuel. No, yo no soy lunático, pero me gusta la luna. Entonces, le estaba contando yo a usted, señor oyente, a la gente que nos está acompañando hoy en la mesa de radio, que vamos a poner a Mauricio que nos cuente de qué se trata esta recocha del relajo. Y vamos a poner unas imágenes para que ustedes vean lo que hemos hecho. Vamos a hacer un pequeño manual de enseñarle a la gente cómo reproducir en VideoBeam si tiene un computador Mac. Pues hay que buscar el panel de control de los monitores. Ahí está. Entonces ahora mismo no está reconociendo el proyector. Entonces tienes que cerrar el ordenador y volver a abrirlo. Entonces si cierres ahora la tapa del ordenador, lo haces dormir, ahí va, está durmiendo, se cierra y entonces si todo va bien, se vuelve a abrir, se vuelve a prender con la barra de espacio y no lo ha reconocido. Entonces hay que mirar bien el cable, parece que hay tal vez un problema de cable. Si está enchufado en la entrada y no la salida del proyector, eso es importante. También a veces en el proyector hay varios enchufes VGA y es muy fácil a veces de ponerlo en la entrada en lugar de la salida, ¿no? O más bien la salida en lugar de la entrada. Entonces comprobamos el cable, comprobamos que está bien enchufado el proyector al ordenador, hemos hecho dormir, no ha reconocido la pantalla. Y como todo buen usuario de ordenadores saben, ¿qué es el próximo paso? Que es reiniciar. Exactamente, y bravo, 10 puntos. Entonces, si una vez reiniciado sigue el problema, pues es probablemente el cable, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿Dios no parece todo esto? Pues yo sí que tengo una amiga que tuvo problemas persistentes con su ordenador, que corría Linux. Y finalmente, pues en desesperación, el chico que le estaba ayudando le pega una imagen de Richard Stallman sobre su ordenador. Y a partir de ahí no tuvo ningún problema. Dicen incluso que a veces cuando crashea tu máquina es porque ha llegado una raya cósmica. Una partícula. Ahí son unas partículas que viajan a través del espacio muy, muy pequeños y si impactan sobre, pues, y pasan a través la materia, ¿cierto? Entonces, si impactan, pues, en tu carta madre o algo así, cuando estás trabajando, pues, oh, te sale un error, ¿no? Entonces hay cosas pues muy misteriosas con los ordenadores. Era el adaptador finalmente. Entonces era el cable, ¿cierto? Bueno, entonces mientras aquí había como angustia por algunos, usted oyente estuvo tranquilo escuchando a Pedro. Este micrófono que tengo en la mano derecha va a estar abierto. Si usted quiere decir cualquier cosa, si sea una ocurrencia, pues póngala, para que el oyente se entretenga con los chistes y no escuche lo aburrido. Bueno, muchachos, les vamos a presentar el Radio Relajo. Probando, grabando. ¿Cómo nació el Radio Relajo? Yo no sé, un día nos sentamos, pues en el caso mío creo que un día nos sentamos a charlar ahí y dijimos, hagamos algo a propósito de una invitación corporativa, decíamos en ese momento. Esa invitación fue como a trabajar en un laboratorio institucional, Y empezamos como a camellar, a camellar y a camellar, y nos dimos cuenta que se podía uno reunir a trabajar alrededor de la radio, teniendo un montón de puntos en común, pero también con un montón de diferencias. ¿Por qué decidí hacer parte del relajo? Porque creo que era un parche ahí como un momento. Yo creo que lo que pasó fue que uno como que se va integrando, no es como que decide hacer parte, sino que se va pegando ahí al parche y va pillando que funcionan las cosas y que van andando, sobre todo. Entonces es como una especie como de agremiación de tiempo libre, para el uso del tiempo libre, con un interés muy particular en lo sonoro y en lo radiofónico. Entonces ahí se encuentra uno y ya. Y a veces como que el parche es comer arepas y hacer radio. Chévere comer arepas y chévere hacer radio. Es como por eso. Cuatro. De cómo se conoció con los demás colectivos que conforman el Radio Relajo. Pues en general los conocí a todos en el contexto académico de la Universidad del Valle, un poco por lo que yo hacía trabajando en el laboratorio de radio, y como que estaba ahí como un eslabón en la cadena de formación, un cabo suelto ahí de la formación radio. Y lo que me interesaba era como tratar de pensar otras posibilidades de la radio, de lo sonoro, y ahí conocí a gran parte del parche. Después de ese parche me llevó a conocer otros amigos del parche también, en los que coincidíamos con un deseo de comunicación, pero también como de acercamiento a las tecnologías para que la gente se pueda como organizar, o mejor, desorganizar, ¿no? Ese era como... Entonces ahí conocí una red ahí chévere de trabajo que ya venían dando. ¿Qué es lo que más... 5. ¿Qué es lo que más disfruto hacer cuando hace radio con el relajo? Y disfruto mucho que sea como una experiencia individual que se puede compartir y se puede construir en vivo, ¿no? Como que a veces no tenemos que llegar a acuerdos para convertirnos como en una sola forma de actuar, una sola forma de pensar, sino que podemos juntarnos y eso va siendo como el modo de operar. Tenemos diferencias grandísimas, creo yo, y eso es chévere. Y tenemos como... pues como en común que nos podemos juntar ahí y charlar de eso y abordar un tema o una situación a partir de esa diversidad. Y eso me parece bacano. Es como eso lo que más me gusta. Entonces no es lo mismo la idea de paisaje sonoro que tiene, por ejemplo, el parche Noís, que el que tiene la Enésima, o que el que tiene Bagua, o que el que tengo yo, Radio Laboratorio, sino que cada uno, cuando se nos ocurre por algún motivo hacer paisaje sonoro, pues bueno, vamos a trabajar sobre eso. Y incluso al interior mismo de los pequeños colectivos que lo componen tampoco hay acuerdos únicos, creo yo. O sea, no es como que todo Noís piensa que así es el paisaje sonoro, sino que pues también tienen como esa divergencia y eso produce unas cosas. Y la pregunta tipo ir más, ¿para qué la radio? No, pues para juntarse, para charlar, como lo decimos siempre, para permitir que la gente se movilice, para que la gente se encuentre, para que la gente comparta, para que las ideas circulen, se vayan como avanzando sobre un pensamiento colectivo y no solamente como para embrutecer y atontar a la gente con lo mismo de lo mismo, con la misma información, con la misma música, con las mismas voces, sino como una radio así bien en tono futurista, vanguardia de principios del siglo pasado, capaz de volverse un objeto, un medio capaz de transportar objetos estéticos soportados en lo sonoro, con un componente informativo altísimo y con un componente informativo capaz de producir reacciones. Sobre todo eso. Radio, radioarte, instalaciones, acciones, paisajes sonoros, conciertos, bajo una perspectiva experimental y, por supuesto, de laboratorio. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu intervención. Has dejado muy claro para toda la gente que está aquí en la mesa qué es el Radio Relajo. Entonces, a continuación, lo que nosotros proponemos es que el oyente conozca a toda la gente que está en esta mesa. Entonces, la idea es como que digamos el nombre y que digamos la relación que hemos tenido con la radio. Bueno, mi nombre es Oscar, hago parte del Relajo también y hago con otras dos personas una iniciativa colectiva que se llama La Enésima. Y la radio para mí es un medio, más que de comunicación, es medio de contacto y de poder como explorar a partir de lo sonoro muchas de las sensaciones que la imagen no me deja ver. Entonces yo prefiero escuchar antes que embobarme con una imagen, aunque también me gustan las imágenes. La relación que tengo con la radio es íntima, por eso estoy en el Relajo, pero no disfruto mucho o no soy un usuario fiel de la radio comercial. También escucho mucha radio por internet y gente que experimenta con sonido. Entonces, a partir de ello puedo decir que experimentalmente me relaciono con la radio. Buenas noches a los oyentes. Los saludo desde Medellín. Mi nombre es Natalia. Mi relación con la radio ha sido estrecha desde que era una niña. Mis abuelos y mis padres pues siempre han escuchado la radio. A diferencia de Oscar, yo sí he tenido relaciones estrechas con la radio comercial. Me levanto con radio, me vengo al trabajo escuchando radio, hago cosas del trabajo escuchando radio. Y bueno, me encanta porque las sensaciones que transmite la radio son diferentes a las que te dan otros medios como la televisión o la prensa escrita. Y bueno, entonces me encanta la radio, es uno de los motivos por los que estoy acá acompañándolos hoy. Buenas noches, oyentes, mi nombre es Pedro. Y mi relación con la radio, pues, es larga, ¿no? Que cuando empecé con la radio era para grabar canciones en cassettes y empezar a hacer cassettes, compilaciones de las canciones favoritas. Pero luego ya empecé a entender la radio como un espacio maravilloso de creación que realmente es sin límite. Y, por supuesto, lo que ha cambiado muchísimo en los últimos años ha sido la posibilidad de escucho por internet. Entonces, este ha completamente transformado nuestro acceso a este medio, porque antes tenías que pues tener una posibilidad en un canal de radio atrevido para poder hacer algo. Ahora realmente se ha democratizado mucho este acceso y esto es una chimba. Yo estaba personalmente implicado en montando plataformas para facilitar este proceso, sobre todo plataformas en software libre. Y es muy grato de ver cómo la explosión de los usos, aunque sigue siendo demasiado software propietario por ahí. A ver, pues sí, mi nombre es Manuel. Con la radio, sí. Experiencia, pues ninguna, pues, ¿cierto? Más que como oyente, ¿cierto? Como oyente y desde el extrarradio, así también me pasó muy, muy parecido, sí, el extrarradio, los cassettes, los noventas, el hip hop, todo eso. Entonces, se hicieron como cositas, pero el extrarradio, ¿cierto? Entonces, era como intentos de poesía ahí que se convertían a veces como en letras, ¿cierto? Y tuve como parte con muchos amigos y hacíamos como cosas así. Nos parchábamos era cantar, ¿cierto? Y ya después, muchos años después, es que uno empieza a escuchar. Entonces, lo que se mantuvo vivo fue la intención, ¿cierto? O uno muchas veces escuchar como algo que uno decía como, ¿cuándo haré eso? Y uno toda la vida intentando lo que había hecho, ya había hecho, ¿cierto? En cuanto a lo del hip hop, ¿cierto? De la radio, me gusta la radio. como tal, ¿cierto? Las bandas, muchas bandas. Me parece muy parchado. Y recuerdo mucho el sonido del dial de la M cuando mi papá, y en los partidos, que sí se metía así en los partidos de fútbol. Entonces recuerdo mucho ese sonido. Y eso me... Pues eso, el dial, moverse uno ahí como buscando. Y entonces a veces esos collages, como al principio, ¿cierto? Como la introducción del programa. Como esos collages de sonidos que dicen una cosa, a veces otra. O la interferencia cuando se le daña uno el radio, pero uno quiere escuchar el programa. Los primeros programas de hip hop que, pues, prohibido en la casa, pues, música raperos donde dicen hijo de puta y de ahí para arriba y están insultando al Estado. Y mi papá, ay, ¿usted cómo pone eso? Claro, todo asustado. Bueno, entonces eso, pues eso me llamaba la atención. Entonces me cogía el radiecito y me iba por allá a una plancha donde se cogiera Veracruz Estéreo, que era donde ponían Hip Hop on the City los domingos. Entonces están, y era eso con el dial. Entonces medio me movía y se iba la señal o se le caían las pilas al radio. La radio, parce, pues para muchas personas ya, pues como nosotros que somos como los jóvenes, tenemos la posibilidad del acceso, ¿cierto? Muchos a través de internet, ¿cierto? Otros medios. También recordar que también hay personas que quizás ya por la edad no van a tener pues, eso, o no les interesa, o se les hace complicado. Entonces, siempre como bacano como que permanezca como la radio viva, la radio, el dial, la frecuencia, que siempre va a llegar a lugares donde uno no se imagina. Mi nombre es Mónica, y bueno, a mí no me tocó el extra radio en el cassette mucho, pero sí me tocó Sandro y La Voz de Colombia. Con mi mamá, entonces como que yo creo que ese fue como el primer acercamiento con el radio que tengo, muy remoto, yo creo que es Sandro. Bueno, no sé cómo se llaman los otros locutores de La Voz de Colombia, pero mi mamá siempre me despertaba escuchando como La Voz de Colombia. Entonces tengo como ese recuerdo, después viene como las emisoras guaches de reggaetón que escuchaba mi hermano y después la universidad, y ahí fue mi acercamiento más cercano con la radio y con las emisoras también comerciales de noticieros que me gustaban mucho, y después programas donde narraban cuentos, y yo creo que fue también como un momento muy bacano en escuchar una emisora de mi universidad donde un hombre que nunca he conocido físicamente, pero ya me enamoré de él por la voz, muy bello, narraba historias, y yo desde eso soy como una fanática también de las narraciones radiales que han existido y que ahora me gusta mucho que todavía existan. Y me gusta mucho la radio, también escucho mucha radio en internet, me gustan mucho esas emisoras por web y no tengo tan relación tan cercana ahora como lo tuve hace unos años, como Nati, por ejemplo, con las comerciales, pero todavía me sé todas mis emisoras, pues en los diales y siempre las escucho las que quiero escuchar. Y ahora comparto mucho eso con chicos con los que trabajo también, entonces estamos también haciendo como algo de radio, tratando de imaginar, haciendo efectos sonoros, pues que ellos también se sorprendan con eso todavía y que lo hagan de verdad, ya eso es un logro grandísimo, de que ellos grabemos y después escuchen y son como, ay, sí, suena muy bacano. Eso ya es muy bonito, la sorpresa. Hola, oyentes, mi nombre es Lina y a mí sí me tocó la época de radio donde trataba de alcanzar la canción y la empezaba a grabar mal y después grababa toda la propaganda, una mierda. También me tocó la radio como en los Miamis, en donde mis papás escuchaban como las noticias de Colombia y era como ese sentido de migrante afuera, de la voz paisa, de esos sonidos familiares, que también es como lo de Mónica, que es una nostalgia así de la infancia. Y bueno, y desde que salió una película por allá como en finales de los 80s que se llamó Pump Up the Radio, ¿la han visto? Ese actor a mí me encantaba y como buena gringa pues me enamoré de la radio y ya siempre he querido tener el micrófono a la mano y no sé qué van a hacer para sacármelo. Hola, mi nombre es Juana. Yo he tenido varios tipos de relaciones con la radio. Primero, pues también evocando un poco lo que dice Mónica, siempre era mi mamá escuchando radio en todo lo que hacía. Segundo, pues pequeña me gustaba mucho la música, entonces algún tiempo dizque canté, aporré una guitarra, entonces tenía dos de mis hermanos son menores que yo, entonces me parchaba con ellos y la grabadorcita, empezamos a cantar o a inventarnos programas y era maravilloso pues escucharnos, se nos hacía un mundo. Y mi mamá tenía la costumbre de ponernos a cantar y grabarlo o que leyéramos algo, lo que nos iban enseñando en el colegio. De hecho, todavía hay cassettes que conservamos con eso, entonces era una relación muy estrecha. Más adelante, ya en la universidad, pues tuvimos algunos cursos, pues estudiando comunicación, algunos cursos de radio, entonces ya era pues como más serio, más inmerso en los formatos, en escuchar las radios comerciales por las noticias, buscar los referentes, como toda esa forma. Y esa radio no me pareció tan chévere. Pues me gustaron cosas, pero ahí en ese momento fue como que dejé de soñar y tomé distancia. En la actualidad estoy pues en una organización que tiene pues como un sueño de un proyecto radial y en conjunto con otra pues han venido realizando un programa. Entonces estoy de nuevo como enfrentándome en eso, enamorándome otra vez del proceso y mirar pues de acuerdo a la experiencia que nos han compartido ustedes con Radio Relajo, que hay como otras formas y sobre todo de enamorar pues a aquellos más jóvenes, a los chicos y las chicas que no han tenido como esas posibilidades de nosotros que tenemos un poquito más de añitos. Hola oyentes, mi nombre es Juliana, me gusta la radio porque no es necesario que me vean, entonces eso me gusta mucho. Como que los primeros recuerdos que tengo de la radio era cuando me levantaba escuchando Huevo Matutino de Radioactiva, que lo ponía mi hermanito, y ahí empecé como a escuchar sí, radio comercial y también como los partidos de fútbol de Medellín con el paisita que le quería sacar a uno el corazón mientras narraba. Eso, bueno, me gustaba mucho el fútbol, entonces me ha gustado por eso, por esa forma, porque a veces no podía ir al estadio, entonces escuchaba la radio. Con niños he creado radionovelas, me gusta mucho, bacano eso. Y he hecho como cosas experimentales acá con la radio, pero todavía no he hecho bastante, pues no he hecho como lo que quiero hacer, pues voy en ese camino. Hola, mi nombre es Sara, oyentes. Pues, ¿qué recuerdo de la radio? Pues, yo creo que como que la radio antes de que todos estos aparatos del internet y todo, pues como que existiera, evolucionara, la radio era como la forma donde uno conocía más como la música y todo eso, entonces era como más... ¿Cómo digo? ¿Cómo se dice? Arraigada como a la casa, a las personas, ya que pues era como la forma en la que escuchaba los últimos temas de música y todo eso. Me tocó grabar las canciones que me gustaban en los cassettes, lo hacía mucho, mucho, mucho, tenía 1000 cassettes que le robaba a mi abuelita y los grababa. Y yo creo como que la radio está como muy, siempre está en nosotros, porque pues vas en el bus o la vecina al lado o pasas por una cuadra de una casa, pues siempre está como sonando siempre, siempre. Y como que lo que me gusta más como de la radio y como de eso es porque permite como que tener más experiencias, como de vos escuchas algo y puedes sentir muchas más cosas de lo que o solo ves o solo sentís. Entonces como que, por ejemplo, también he estado en radionovelas y eso es como que te hace viajar y cosas así, pues te hace recrear más. Hola, hola oyentes, mi nombre es Luisa y el recuerdo que tengo de la radio es a mi mamá cantando a las 4 de la mañana pura música de a planchar. Entonces todavía canto cuando organizo la casa. Pienso que la radio le permite a uno imaginar más de esos medios alternativos, esas emisoras que se encuentran en internet, que te cuentan historias y te llevan a mundos y te metes en ese cuento. Pienso que la radio es un medio que lamentablemente comercialmente está fatal, pero hay muchas emisoras que te permiten soñar y crecer como persona. Entonces eso es muy importante. Bueno, mi nombre es Yurani y el recuerdo que tengo así como más con la radio es cuando mi hermanita y yo nos levantamos a las 6 de la mañana a escuchar El Gallo de Radioactiva con las historias más bizarras, entonces era genial. Y después mi mamá nos llegaba a regañar y después ella se quedaba escuchando las historias y también se reía con nosotros. Entonces era súper raro. Hasta que llegaba mi papá. No, y nos regañaba y decía que cambiáramos la emisora, que ya quería escuchar música. Entonces, pues, era como un espacio donde se unía toda la familia. También recuerdo que mi hermana grababa muchas canciones, entonces que le metíamos al cassette los lapiceros o el dedo pequeño para devolver la cinta para poder grabarla. Y sí, pienso que está en todos momentos con nosotros, pues, que siempre nos acompaña. Hola a todos, mi nombre es Cristian Correa y sí, la verdad no soy de esta zona. Mi relación con la radio muy estrecha. Era un día de colegio, tocaba levantar temprano, 4:30, yo salí, la escuché, le dije hola, ella dijo, son las 4:55. Y mamá afirmó, ay, va a llegar tarde, que no sé qué y tal, entonces... Ahí fue como la primera vez que escuché radio. Ya uno se acostumbra a levantarse y la mamá cantando, o si no, el papá viendo radio, reloj, turururú. Pues era como que era muy, muy bacán. Después, la emisora del colegio, crear radionovelas. Entonces inició como una tarea de colegio y terminó como un proyecto de hacer muchas radionovelas para la emisora del colegio, y no, bacano, pues experimentar, conocías más, escuchar lo que había grabado y era como que, ¿en serio yo hablo así? ¡Qué horrible! me gusta mucho la radio, con Plato he hecho varios proyecticos, no solo en edición, sino también como también ahí experimentando en radio y mucho, me gusta mucho lo que es el paisaje sonoro. Entonces también ahí como que también ahí juntarlos es muy chévere. Entonces no, nada, es como solo eso. Gracias. Bueno, yo quiero contarles una experiencia. Una experiencia que yo tuve la radio desde pequeña. Y es que la radio no solo era ese medio donde uno escuchaba música o se enteraba de las cosas, sino que era el medio de comunicación. Entonces, para por ejemplo, yo llamar a la finca a mi papá, yo tenía que llamar a una base, a una central, y decir que me comunicaran con el 1873, que era el código pues de la finca. Entonces, la señora ya empezaba a llamar, ponía pues el radioteléfono en la bocina y ya uno empezaba a comunicarse con el papá en la finca o con los abuelos. O con el que fuera, claro, porque el radio lo tenían en un lugar de la finca donde todo el mundo lo escuchaba y la señora que era en la cocina donde siempre había una señora, entonces eso sonaba 1873, el silencio que se llamaba la finca y volaba la señora a contestar, adelante, 1873, adelante. Y entonces por ese canal de radio usted escuchaba, cuando yo hablaba con mi papá me escuchaban de todas las fincas de esa vereda y uno escuchaba las historias de todas esas otras fincas por el radio, que se enfermó, que le dio diarrea, que tiene eso, que se mochó un pie con un machete. Todas las historias uno las escuchaba por la radio. Entonces, no sé, quería como compartir eso con ustedes porque para mí fue, pues, ha sido como muy significativo y muy encantador, pues, como eso de la radio. Y nada, bacano, pues me parece bacano comentarlo con ustedes porque no sé si ustedes tuvieron la experiencia y bueno, bacano, que sepan que la radio en algún momento sirvió para eso. Yo me llamo Stephanie y comparto como el gusto de muchos con la radio. El tema del cassette, recuerdo que una vez le hicimos como un regalo el Día de la Madre a mi mamá, entonces grabamos como mi hermana y yo ahí una poesía con una canción de fondo y nos sentíamos ya las realizadoras y el regalo fue el cassette. Pero bueno, yo quería además de todo eso agregar que para mí el gusto de la radio pues está en el poder de la comunicación. Como que en esa idea de que la comunicación es como un derecho fundamental para el ser humano, pero no solamente para escuchar lo que otros comunican, sino para empoderarse y también decir lo que piensa. Creo que la radio es un escenario como maravilloso para eso. Creo que es fácil hacerla, creo que también es barato, digamos, que uno podría con una grabadorcita y un micrófono irse a la calle a grabar cosas que le interesan y luego llegar a su casa con software libre y tan. Eso me parece muy chévere la radio. Entonces yo creo que ya en este momento aguanta como contarles de qué se trata lo que queremos hacer. La idea es venir como durante un mes a hacer un taller de radio. Eso se va a dividir como en módulos. El primer módulo, la idea es que hablemos como del sonido como materia. El segundo módulo se va a tratar de la escritura. Y el siguiente módulo es el módulo de guión y edición. La idea también es que todo el tiempo estemos pensando en herramientas libres, o sea, que ustedes las puedan descargar y que sean libres y que usted esté pues también propiciando todo ese ejercicio que es más amplio en los quehaceres y es la libertad y compartir el conocimiento y todo esto. Y el último es un módulo en el que vamos a aprender a transmitir, como dónde se transmite. Si ya sea radio, ¿cómo transmito en vivo? Por ejemplo, podrían estar en este momento escuchándonos los de Cali, la otra parte del relajo que se quedó allá. Entonces, aprender a hacer eso. Hay un dispositivo que se inventó aquí el panita que se llama la radiochaza. Como una forma de rebusque ambulante muy versátil porque es una cosa liviana con la que vos caminás, te montás al bus. Entonces, con una parrilla de armario, de esos armarios que son metálicos que uno compra y taladra y los pega en la pared, una de esas parrillas le amarró unas cuerdas y ahí ponemos la mixer y dos micrófonos y un portátil. Entonces hemos ido caminando por el centro haciendo radio con la gente, transmitiendo en vivo y es una chimba cuando la gente siente que tiene la posibilidad de decir cosas. Sí, sí, hay un espacio en internet que se llama radiorelajo.teca, ahí está como montado todo lo que hacemos también. Que si los podemos escuchar por internet. Sí, cuando estemos en vivo nosotros normalmente pues hacemos bulla por las redes y decimos como que ahora mismo Radio Relajo en vivo, entonces ustedes se meten a radiolibre.co y allí nos pueden escuchar. Y lo que a mí me parecería ya como el colmo de la dicha sería que cada uno pensara pues en un proyecto radiofónico que tiene que ser de cada uno o de muchos o de todos, como sea. Como que empecemos a imaginar qué clase de radio quisiéramos hacer. La radio en el dial no es la única opción. Llevamos 57 minutos. Gracias, señor oyente, porque usted sigue ahí sentado en ese sofá tan cómodo escuchándonos. Vamos a hacer un comercial, como para que la gente se relaje un momentico. Una cuñita, pues, entre todos. Hágale. Esa radio no suena, retumba. Ah, eso ya lo dice una radio, que digamos otra cosa. Radio Relajo. Por eso. Que la radio es una cosa que puede hacer usted mismo. Radio Relajo está bien bacano. Vamos, amigos del Big Boss, que hoy vamos es a sonar un son. Ajá. Yo, yo, yo. Radio Relajo con Plato Hedro C. ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! Esta vez la vamos a estallar. Radio, radio. Lo único que sé es que si la puya no responde. Radio Relajo, retumba. Bueno. Radio Relajo.tk.